de lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas por el 6 Bariloche. También en vivo por nuestro canal de YouTube, el 6 TV. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Ya regalamos miles de compras y queremos que vos también ganes la tuya. Por eso, extendemos la promo Gana tu compra hasta el 9 de julio. Una de cada 100 sigue siendo gratis. No olvides ingresar en App Anónima para participar. La próxima puede ser tuya. Supermercados La Anónima, empresa B certificada. Pan Diseño. Un nuevo espacio en la ciudad inspirado en conceptos donde el buen diseño y la función se encuentran. En la esquina de Gallardo y Cuadra. Pan Diseño. Un concepto inspirador. El Sollem Bariloche te informa. En Sollem seguimos trabajando por vos y también por nuestros jubilados municipales. Sumamos espacios de encuentro con talleres de cerámica, memoria, tejo y mucho más. En salud, la campaña de vacunación fue un verdadero éxito. Más de 250 compañeros accedieron al servicio gratuito. Además, seguimos creciendo. Nuevos talleres, corte y confección y teatro para aprender, compartir y disfrutar. Y sumamos un nuevo convenio con profesionales de la psicología para seguir cuidando la salud integral de nuestros afiliados. En Sollem seguimos defendiendo derechos y construyendo bienestar colectivo. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Promo lunes a jueves de Carnicería Trecar. Un kilo de roast beef más un kilo de nalga más un kilo de picada especial, 37.800 pesos. Cuadril llevando 2 kilos, 11.500 pesos el kilo. Carnicerías Trecar, Esandi y Circunvalación. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos.